Esto sucedió en Bolas y Manija Radio el lunes pasado. Bueno, Federico es tu nombre, ¿no? Sí. Acá te saludan en el chat, te arengan, un tal Chacatown. ¿Cómo sí. querés que te digamos? Como quieran, mientras no sea Chuchi, Mónica. ¿Cuándo empezó tu fanatismo por el fútbol belga? Si es que se le puede llamar fanatismo. O fútbol. Si es que empezó. Se le puede decir fútbol. Festejé la muerte del fútbol belga. Ayer fue el fin del fútbol belga. Uy, justo te invitamos cuando ayer se termina. No se festejan las muertes igual, ¿eh? No, pero toda muerte trae un renacimiento contigo, así que... Es una oportunidad. Claro. Exacto. En belga muerte significa oportunidad. Yo les voy a confesar por qué no me termina de gustar Messi. Tiene una cara de amargo, tiene cara de nada Messi. A mí dame la figurita de Fellaini y yo me hago fanático del fútbol siendo niño, porque un tipo con el pelo ese, esa figura, esa cara, yo pego la figurita de Fellaini en mi carpeta y la de show, Messi. ¿Te gusta el show? Hockey sobre hielo. Pero está el especialista. Vi la final, vi la semifinal de Suecia, bueno, Finlandia. Muy bueno, muy bueno. Un deporte de lo más aburrido. Pero igual te vas acostumbrando un poco a que sea aburrido. Una cosa para decir ahora que tenemos así tan cerca, con las bocas tan juntas, un despilfarro de belleza en casi todos los planteles. Se levanta, se pone en cuatro patas, se cae de costado de nuevo, queda como las tortugas, con patitas para arriba, pero se puede dar vuelta porque no es una tortuga. Logra levantarse de nuevo, se cae nuevamente y el referí lo levanta, ¿no? ¿Fue así? ¿La secuencia? Está leyendo el diario. No te estaba escuchando, pero yo te digo, si vos lo decís. Pero fue algo así, fue cómico, lindo desde el punto de vista argentino. Masculino. Bueno, para el que se prenda recién a la transmisión, de kickball es un béisbol que en vez de batearse una pelota de béisbol, se patea una pelota de goma grande, sí, como de fútbol. De fútbol. Se tira como una de bowling en un diamante de béisbol o de softball y se le pega con el pie. Y les quería comentar que existe una versión distinta del kickball, que es el kicking ball. Que sería pateando pelotas. Sí, que se juega en Venezuela. Tiene exactamente las mismas reglas que el kickball. O sea que es kickball. Por lo tanto que el béisbol. Pero la gente de la familia del kicking ball se enoja mucho si le dicen que es igual al kickball. Y acá, por ejemplo, mencionan en la página oficial de kicking ball. Hay que recalcar, dicen que el kicking ball no es béisbol. Pero está entre comillas el no es béisbol, así que es béisbol. Es el béisbol con los pies. Dice, puede que esto parezca un detalle muy pequeño que pasa desapercibido, pero todos se equivocan. Si algún día la gente de este medio deportivo del kicking ball, tanto pertenecientes como adyacentes, se dieran cuenta de esta gran importancia, de seguro el giro de esta magnífica disciplina femenina, ¡apa!, venezolana, feminista, pateando pelotas. Sí. Tendría una mayor aceptación y una evolución con un enorme potencial. Solo queda agregar una frase pequeña pero muy valiosa. El kicking ball es kicking ball.